partido empezamos hoy a las 10 de la mañana en Gualeguaychú. El lunes tenemos ya asambleas en Paraná, creo que va a haber en Rafaela, bueno, en varias partes del país, ya en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho malestar del sector agropecuario. Por eso cuando dicen que no entiende al campo el secretario de Agricultura. Y esto no es cuestión de cuatro presidentes de entidades, porque las bases para que los presidentes de las entidades salgan con un paro es porque ha habido muchas asambleas en todo el país. Se va a armar lío de nuevo, ¿no? Apelamos y proponemos un lío moderado, una exteriorización constitucional, legítima, con todo, además con todo el respaldo de que las cosas están cada vez peor para los productores y al mismo tiempo no jorobando a la sociedad que transita por las rutas. Salvo que tengamos un escenario de provocación desde el sector oficial, que fue de algún modo lo que aquel 20 de marzo fue provocando cortes de ruta. Digamos, no creo que volvamos a ese escenario. No es nuestra vocación, sí poder exteriorizar y explicarle a la sociedad que con el voto de Julio Cobo no se resolvió el problema agropecuario. Se ha agravado en estos últimos dos meses de manera alarmante. Vamos a acompañar absolutamente los movimientos, como hemos acompañado en estos días la defensa sobre todo de nuestros productores y de nuestra cadena productiva que tanto tiene que ver en el interior. Pero lo que hemos visto ayer después de la conferencia del presidente Kirchner es una inclinación que se viene dando exacerbada a la búsqueda de la confrontación pública con el sector de la cadena productiva y principalmente con nuestros productores que desde el interior sanamente se quieren manifestar y esta especie de presión permanente que tiene que ver con una comunicación de lo que les pasa en la Cámara de Diputados primero, en la Cámara de Senadores ahora, para ver si la sensatez de la dirigencia que hoy tiene la responsabilidad de sacarnos del conflicto como del Congreso prima ante la camiseta partidaria. Lo cierto es que, como es público y notorio, nuestro bloque no hay una posición única. Nosotros, yo en lo personal, junto a un número importante de diputados radicales, K, como los definen habitualmente, sí, hemos presentado un dictamen en disidencia junto con otros legisladores, Felipe Sorá, los que responden a gobernadores como el gobernador Schiaretti, otros peronistas de otras provincias. Aparentemente, y esto yo no lo puedo descalificar, todo lo contrario, que no coinciden con nosotros y que acompañan las posturas del oficialismo. Algún justicialista que aparentemente no acompañaría el proyecto oficial, pero sí está dispuesto a dar quórum, serían los números que tendría el oficialismo para decir que tienen quórum.